historia se repite. Los nombres pasan y los hombres siguen su vida profesional, formando nuevos grupos. Presentamos a uno de ellos, Mr. Gato. Soltero, soltero soy. Me gustan las gatitas, sí señor. Soltero, soltero soy. No me quiero casar, no me quiero casar. Ellos son músicos de primer nivel. Se formaron para lograr el éxito. Leader Music presenta el primer trabajo de Mr. Gato. Chiqui chiquilina, quiero amarte mi vida. Chiqui chiqui chiquilina, quiero entregarte mi amor. Ellos no arañan, ellos tienen alegría a través de su música. Llegan para triunfar. Gózalo mi vida, gózalo. Mr. Gato, están para el éxito. Las palmas, las palmas. Toda la gente piensa que yo estoy de loco. Ay, ay, ay. Porque me enamoré de ti. Ay, ay, ay. Vivo pensando en ti. ¿Por qué? Porque soy un loco enamorado de ti. La palma, las palmas. Saltando, saltando. Moviendo la cadera. Pegando un grito. Mate o tereré, engaño o verdad, éxito o fracaso, los que sí la tienen clara, Mr. Gato, 100% músicos. Dulce, dulce como un caramelito, eres tú. Dulce, dulce, no me ponga loquito, no. Vamos con las palmas, todos, todos, vamos con las palmas. En cassettes y compactos, Mr. Gato, nacidos para el éxito. ¡Caramba!